זה ביכולות. מרגריטי, יאללה יאללה, חליפו דירקם ביכולות. פה למדק לו, מדינה לרוח, מדינה לרוח, תניוד אבטיונדר. יפידו גגל, וואט יגאולק, ילו טוב הייתי פנני גיטלר. Saga balandal, demaysi nora tengigen, demay lara o atengigen, kolmalak patna boalin tudi. Yalwa manjul, neglulan ma, demali balela yura fiendar. Demali balela yura fiendar, itna yura fiendar, fiendar. Nya findu gagal, Jesam di suak panan ingin nak runyai, juga nak runyai dan macam orang tanggal. Kuana rambah, cina rane, kuana rambah kambah. Ahora Sulaiman. Aunque todo lo importaba y así ni para entrar de mi vida. A mí mucho una mujer de mi alma la más querida. Me traicionó la perdida caramba, tenga mi más prosader. Nadie ya ni Boko Widi, like a bambino, baga la coroni, like a Suleiman. Boko Widi, like a Maria, baga la comasu, like a uno. Boko Widi, like a honibaro, baga la comiso, like a chonse. Boko Widi, like a bambino, African doña, mine garane. Wali Mandaresa, Mandari, Dahwali Miledana, Mandari, Tiwali Timera.